buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a El Acratador. Bienvenidos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o bien en Radio Chicharra, en nuestra emisora hermana en Teruel, o quizás en nuestro podcast, en radio.noblezabaturra.org, servidor de los movimientos sociales alternativos y diferentes de Aragón. El Acratador es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, un centro social que está en la calle San Agustín, número 18, en el barrio de La Magdalena, un barrio de La Magdalena que este viernes comienza las fiestas alternativas, la Semana Cultural de La Magdalena, número 23, ni más ni menos, una forma diferente de sentir y de hacer barrio. En este ya veraniego acratador, aunque el tiempo parece desmentirlo, comenzaremos hablando dos años después de la Expo con tres artículos que ha hecho aquí mi compañero. Uno que se llama Juguetes Rotos, El Acuario También Perdiendo y Navegación del Ebro Rumbo a Ninguna Parte. Seguiremos con nuestro habitual bloque antifascismo con de nuevo la presencia del MSR en nuestras calles. Comienza y también el comienzo del juicio contra Roberto Alonso, agresor del congoleño Miwa Wene. En cuanto a represión, una buenísima noticia y es que Nuria Pórtulas ha sido absuelta por la Audiencia Nacional. Finalizó la huelga del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca en Barcelona, 7.000 niños en espectáculo policial y una denuncia desvela la vigilancia de un acto de solidaridad con Palestina en Valencia. Abriremos también una sección de antimilitarismo con una noticia que nos retrotrae al verano pasado con el incendio en el cuartel de San Gregorio y hablaremos un poco de lo que significa esta zona inmensa que es propiedad de los militares. Y finalizaremos con la crónica de la 15ª marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar. En cuanto a laboral, lo hemos metido laboral pues un poco por cachondeo, y hablaremos de que la familia real se ha quedado fuera del recorte de gastos. Y es que hay gente que tiene que ser tanto pues, funcionarios como otra gente que trabaja para o trabajamos para el Estado, nos hemos quedado con el sueldo reducido o como muchos pensionistas con las pensiones congeladas. Y sin embargo la familia real pues sigue disfrutando de sus buenos milloncejos de euros. En cuanto a la solidaridad internacional, hablaremos de la Conferencia Internacional de Resistencia de aquí y con diferentes aspectos de la solidaridad con la causa palestina. Y luego finalizaremos con internacional, si nos da tiempo, sobre todo con la noticia de que en Honduras ha asesinado otro periodista, Iván Díez, en lo que va de año. Comentar que la semana que viene sí que, como ya tendremos más noticias sobre este tijeretazo que nos han metido, que haremos un especial bloque bastante largo a propósito de la última reforma laboral que nos ha caído encima, bueno, nos va a caer, no, nos ha caído. Y comenzamos con las convocatorias, como decía mi compañero. Ya empieza este viernes la Semana Cultural de la Magdalena, ya van 23 ediciones, este año es del 18 de junio al 28 de junio, 10 días de fiesta, pero de fiesta también con contenido en las calles de ese barrio zaragozano. Y comenzamos con las convocatorias para el fin de semana, dentro de la Semana Cultural, por ejemplo, el viernes, a las 7:30 corrida de pollos, que es una carrera entre comillas infantil, que saldrá de la Plaza de la Magdalena a partir de las 7:30 de la tarde, organizada por Nogara. También hay una inauguración de exposición de concurso de fotografía en La Enrestida, en el Centro Social Autogestionado de La Enrestida, que está en el Callejo San Cristóbal número 16. Como ya viene siendo habitual, también el sexto cross nocturno de la Magdalena, que saldrá también de la Plaza de la Magdalena, si no me equivoco, y que está organizado por la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle y Libertad, y finalizará la noche a las 10:30 con un karaoke aragonés castellano en el Centro Social Autogestionado de la Enrestida. Y el sábado 18 hay a las 12 de la mañana bicicletada por el casco viejo, inauguración de la Semana Cultural en la Plaza de la Magdalena con una comida popular en la Plaza San Agustín que organizamos nosotros y nosotras, la gente del Centro Social Anarquista La Revuelta. A las 6 de la tarde el décimo aniversario de la ciclonudista, que saldrá de la Plaza España o que se ha quedado en la Plaza España. También hay diferentes cosas, como por ejemplo actuación de FK en el Gallizo a las 6, a las 8 homenaje a Luis Bernal en la calle Cortesías después de un año de su asesinato, a las 9 concierto de La Talega, Mamienco en la Plaza San Agustín y también con un grupo de aquí que se llama Sasca. Y también habrá ronda jotera por la calle Cortesías. En fin, un montón de actividades para este fin de semana, también con el domingo, con el vermú popular a partir de las 12, la comida popular en el Parque Bruil, con humor amarillo, torneo de baloncesto NBA en el Parque Bruil, torneo de música feminista en el Potoca, mercadillo, cultura y diseño en el Parque del Canódromo, etcétera, etcétera. Hay un montón de actividades. Si quieres conseguir tu programa, puedes pasarte por la vía o por cualquier bar de por la Magdalena. Y también decir que el sábado está el cuarto festival del Mundo Libre, organizado por el colectivo Para Todos, Todo y el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, y que será Mina de Ebro. Hablarán los presos de los presos políticos de Atenco en México, y también habrá concierto con Yasta, Niños Velero, Electro Yonkis, el Gran Puzzle Cósmico, etcétera, etcétera. Y sobre todo queremos decir una cosa, las fiestas, la Semana Cultural de la Magdalena no la organiza el Ayuntamiento, la organiza el propio vecindario y los colectivos sociales, alternativos, etcétera, que pululan por este barrio zaragozano. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. El programa de hoy va a ser Norma de Bellini, Caballería Rusticana, a cargo de Luciano Pavarotti, y una selección de María Calas. Y más que una ópera, podría ser una tragedia griega, pues en la forma en la que en estos momentos asistimos a la posexpo. Y es que el 14 de junio, el pasado lunes, se cumplían 2 años de la inauguración de la Expo Zaragozana sobre agua y desarrollo sostenible, un recinto en obras pues que encendió el contador del derroche de dinero público en 2004. Estamos hablando de 6 años seguidos gastando dinero y no lo ha parado, desde luego. Y el último gasto conocido son los 55 millones de euros en reconvertir los edificios, ahora mismo invendibles, y parece ser que también imposibles de alquilar, del parque empresarial, que ahora podemos llamarle parque institucional, que bueno, pues que porque no ha querido quedarse prácticamente ninguna empresa privada con esos terrenos. Un dinero, estos 55 millones, que sumará los 500 millones de euros de pérdidas que tuvo la Expo. Y es que, bueno, pues ahora mismo, mientras la maquinaria se dedica a triturar el adoquinado, que bueno, pues que duró 3 meses, en todo un ejemplo de sostenibilidad, yacen por diferentes lugares del recinto y sus alrededores los juguetes rotos con los que los zaragozanos o los tiburones económicos ya no quieren jugar. Juguetes rotos que van desde infraestructuras absurdas, como el teleférico que conduce a ninguna parte, o gloriosos ejemplos de arquitectura inútil, como el rascacielos hueco de la Torre del Agua, o el pabellón puente que une orillas, pero de momento nada más. y otras que pueden tener cierto encanto, como algunas obras de arte que se colocaron en las orillas del río y que hoy están en evidente estado de abandono. El hotel balneario de la muestra nunca llegó a terminarse y su cascarón permanece junto al edificio de Expo Zaragoza Empresarial, sociedad encargada de la reconstrucción del recinto, cuyas acciones han terminado en manos del gobierno de Aragón, tras deshacerse de toda responsabilidad del gobierno central y un ayuntamiento asfixiado por la deuda. Eso sí, en este edificio no conocen la crisis porque siguen viviendo del cuento de la Expo 40 personas como aún pululan por diferentes departamentos y fundaciones, vividores de todo cariz a costa del fantasma del 2008, que quién sabe cuántos son, pero ahí están. Y este aplauso no es precisamente para la Expo, porque es que si lanzamos una rápida mirada al cacareado legado de la Expo, podemos empezar por el parque empresarial que hemos dicho, que se iban a convertir los edificios de la misma. Todo esto antes de que la célebre burbuja inmobiliaria estallara. Finalmente no ha habido ninguna empresa que comprara dichos edificios, salvo un grupo hostelero que pondrá los cafés y bocatas a los funcionarios que van a albergarán los edificios, dado que han tenido que ser recomprados por la propia administración pública, a la espera de posibles ofertas de alquiler rebajando el precio, claro. Así pues, el parque se ha convertido en institucional por arte de magia y bueno, pues ahí tendremos que ir a sellar el paro, a hacer los trámites de la tesorería, del INEM, etcétera, etcétera. En este caso, al menos para algo se reutilizan los edificios, porque otros pabellones nos gustaría recordar que algunos no llegaron a conocer el 2009, como el botijo de la Expo, el pabellón de iniciativas ciudadanas, que se demolió por completo y que queda pues un breve recuerdo en forma de placa. Otros edificios son verdaderos mamotretos inútiles, como por ejemplo el pabellón de Aragón, aquella cesta de frutas que a fecha de hoy no tiene destino institucional ni mucho menos comprador, y es que los propios técnicos reconocen que la estructura de este edificio convierte su mantenimiento en una pesadilla. Luego tenemos el pabellón puente de la arquitecta Zaha Hadid, que triplicó los costes previstos y que de momento está semi-abandonado, y se habla de 2012 como una posible fecha para instalar algo relacionado con la tecnología, que bueno, que lo hará el Ibercaja, que es su propietaria y que nos ha concretado. O la Torre del Agua, que va a pasar a llamarse Torre CAI, y que bueno, ya veremos qué se hace en 2012, lo que también veremos qué se hace con la escultura que había dentro de Splash, que está de momento troceada en un almacén municipal, a espera de que piensen cómo la montan en la estación intermodal. Y es que no necesitamos recurrir a otras fuentes. Vamos aquí a citar directamente al Heraldo de Aragón, que es bastante significativo lo que opina sobre la Expo y lo que quedó de ella. Un marrón. Así se califica en círculos políticos y económicos el negocio que ha hecho el gobierno de Aragón al asumir la Expo como compensación por la deuda tributaria del Estado. El fracaso de comercialización del parque empresarial, fruto del parón inmobiliario, no tiene paliativos. Solo se ha logrado vender poco más de un 7% en dos años cuando estaba comprometido un 20%, por lo que los costes financieros se han disparado y ahora se deberá recurrir al alquiler en un mercado saturado. En Zaragoza ya hay más de 55.000 metros cuadrados de oficinas vacías, un tercio de la superficie del complejo de Ranillas, según refleja el último boletín anual de la consultora Richard Ellis. Pero este marrón, pues nos lo quedamos, seguimos pagando la cuenta entre todos y quién sabe cuándo, amén de soportar la política ventista del Ayuntamiento de Zaragoza metida en el ritmo enloquecido de montar otra Expo, las Olimpiadas, un nuevo campo de fútbol, la capitalidad cultural, todo ello basado en la dinámica de apoyar a los grandes del ladrillo y el capital financiero responsables en buena parte de la crisis en que nos hallamos sumidos. Y es que la excesiva ilusión de muchos en el 2008 ha terminado por hacerles y hacernos un poco menos ilusionados y mucho más ilusos. Y esta semana teníamos dos nuevas noticias, una sobre el acuario, que bueno, pues si no fuera por los grupos escolares y los jubilados, parece ser que se nos vendió como el acuario fluvial más grande de Europa y no sé cuantísimas cosas más, estaría ahora mismo recibiendo una cantidad exigua de visitantes. Y es que, de hecho, con las cifras actuales, los gestores admiten que apenas permite hacer frente a los costes propios de la explotación y mantenimiento. A nadie se le ocurre, por lo visto, que tras la expo este edificio va a quedar aislado y, aunque pueda tener un cierto interés turístico, no deja de estar situado en una ciudad que en sí la afluencia de visitantes se sitúa en la zona centro, especialmente en el casco histórico, y no en el entorno del acuario, que es una obra permanente, lo que no lo convierte en un espacio idílico, precisamente, rodeado de excavadoras y una constante polvareda. Y es que se ha pasado de los 2 millones de visitantes que tuvo en la expo a 90.000 en el último año, mientras que la previsión era de 150.000. Y este año ya han rebajado la cifra a 120.000, esperando que con un poco de suerte llegue a ser la mitad. Y un año más, los barquitos de la expo. Una de sus más estúpidas y menos rentables herencias surcan el Ebro a su paso por Zaragoza al módico precio de 10 euros por recorrer un exiguo trayecto fluvial sin más vistas que las Torres del Pilar o las obras de remodelación de ranillas. Todo ello tras un nuevo dragado del río, el cuarto ya, con un coste que no se ha hecho público, como no se han hecho públicos los números de la campaña fluvial de 2009. Se sabe, eso sí, que en 2009 usaron los barquitos unas 7.000 personas, lo que supone, en realidad, aunque paguen todos, un coste por viaje de más de 30 euros por zaragozano, que eso, que aunque no nos montemos nunca, lo pagamos con el erario público. Decir que el fin de semana, el 4 y 5 de junio, se agotaron las entradas, eso sí, al precio de un euro, lo que son 1.200 personas, o sea, 1.200 euros. Campanas al vuelo, optimismo desbordante en la prensa, olvidando un detalle sin importancia, como que si es con ese precio no se van ni a cubrir los salarios. O sea que del dragado o el coste de los embarcaderos ya ni hablamos. Pero bueno, tras el milagro del euro, resulta que nos encontramos con que, por ejemplo, la Asociación de Vecinos Ribera del Ebro, Polígono 14 de Vado Rey, ha denunciado múltiples irregularidades en la navegación, como que las embarcaciones no se limpian para prevenir la plaga de mejillón cebra, o que su supuesto ambientalismo es un pufo porque las embarcaciones durante el 90% del recorrido usan motores fuera borda con gasolina o gasoil. Todo esto pese pues a que intentan echar mierda por todos los medios y bueno, pues con por ejemplo su responsable de la concesión o el conocido capitán Pololo, Pablo Polo, que es el presidente de otra asociación de vecinos que es directamente una marioneta del PSOE, para que nos vamos a engañar. Pues nada, ahora vamos a empezar con nuestro habitual bloque de antifascismo y con la noticia de que el MSR, partido vinculado a la organización neonazi Blusan Honor, se quiere manifestar el sábado 26 de junio en Zaragoza, por lo que desde la coordinadora antifascista nos dan un aviso. Una vez más nos vemos en la necesidad de movilizarnos juntos y juntas para evitar un nuevo acto nazi en nuestra ciudad. El próximo 26 de junio el MSR vuelve a Zaragoza en una jornada formativa y combativa, tal como ellos la definen. Esta jornada consiste en varias charlas por la mañana y a primera hora de la tarde, y también pretenden realizar una concentración en la Plaza de España bajo el lema "El trabajo es un derecho antes que un deber". Nos tememos que además acabará siendo una, eso sí, si salen claro, acabará siendo, o la intentan de ser, una concentración en contra de la inmigración. Pues bueno, os recordamos también que estos días en Madrid se está juzgando al grupo nazi Blusan Honor. De las 18 personas que se sienten en banquillo, 17 de ellas han participado activamente en el MSR. Por todo esto, desde la coordinadora antifascista han redactado un comunicado con la idea de firmarlo como plataforma antifascista y piden a los colectivos y sindicatos que lo firmen. En fin, que pues bueno, para impedir que esta gente vuelva a salir a las calles. De todas las maneras, os recordamos que otras veces lo han intentado y bueno, pues por unas cosas o por otras, pero siempre con la acción y la movilización pues se les ha impedido. Os recordamos que en el MSR pues militan estos 17 de los 18 acusados de Blues and Honor, que su presidente es Juan Antonio Llopart, que ha sido recientemente condenado por la Audiencia de Barcelona 2 años y medio por tener una editorial que se dedicaba a publicar libros que justificaban el exterminio judío o incitaban a la discriminación y el odio racial. En fin, que ya sabéis qué tipo de gente son las gentes del MSR y que una vez más no queremos ningún fascista en nuestras calles. Siguiendo con noticias relacionadas con el antifascismo y el antirracismo, se está juzgando en Madrid a Roberto Alonso, el agresor racista que dejó a Miwa Wene, de origen congoleño, tetrapléjico. El fiscal y el Movimiento contra la Intolerancia, que hace de acusación particular, piden 12 años de prisión. Os recordamos que este elemento, además de agredir a esta persona, primero le insultó con negro, puto negro, mono, vete a un zoológico, arriba España, viva España. Pese a todo esto, tanto Roberto Alonso como sus defensores y familiares siguen diciendo que no tiene nada que ver con el fascismo y que no es racista. No es racista una persona que insulta con estos calificativos y no es racista una persona que agrede a otra con tantísima fuerza que le rompe las 3 vértebras del cuello. Y de ese golpe ya directamente este chico cayó tetrapléjico al suelo. Ni que decir tiene el sufrimiento que ha llevado tanto él como su familia, como sus hijos, las secuelas de miedo a ser atacados que ha dejado también en sus hijos. En fin, que esperemos que haya justicia y bueno, pues que se haga justicia con Miwa. Vamos ahora a nuestra sección de represión con una buenísima noticia, y es que el Tribunal Supremo ha absuelto a Nuria Portular. Pero eso sí, el grupo de apoyo de Nuria exige responsabilidades policiales y políticas y la dimisión de Joan Saura y Joan Boada. En el texto que han publicado, el grupo de apoyo habla de que no podemos ocultar nuestra alegría y sorpresa por la absolución de Nuria. Sorpresa porque somos conscientes de los mecanismos del sistema contra el pensamiento disidente, pero a pesar de nuestra alegría tenemos cosas que decir porque no queremos olvidar todo lo que ha pasado. Queremos recordar que hace más de 3 años que detuvieron a Nuria y apenas acabamos de saber la decisión del Tribunal Supremo. Durante estos 3 años las pruebas no han cambiado, han seguido siendo las mismas. El material que podíamos encontrar en muchos centros sociales, que fue el que le encontraron a Nuria, que era adhesivos de diferentes historias, libros, fanzines, carteles y otros un tanto surrealistas, como una libreta azul incautada ilegalmente en un registro de un falso control rutinario, las anotaciones en las que le acusaban con daños y finalidad terrorista, anotaciones de instituciones para realizar acciones como las que han hecho el grupo de apoyo a Nuria. Hablan, pues eso, colgar pancartas, hacer concentraciones, pintadas, etcétera. Y finalmente su propia ideología, la ideología anarquista, en la que se ha focalizado gran parte del juicio. Pese a que en teoría ser anarquista no es un delito, al menos por ahora. Esta sentencia desmonta todas las justificaciones de todo el proceso puesto en marcha en este caso, pues el Tribunal Supremo ha dejado en evidencia las actuaciones de los Mossos de Escuadra y la Audiencia Nacional ante la sociedad. En la sentencia se especifica la incomprensión por la que la Audiencia Nacional y la Fiscalía llevan adelante el proceso de Nuria existiendo una sentencia absolutoria con la persona que se la vinculaba. Os recordamos que se le acusaba de complicidad con un mozo italiano. Este chico italiano fue absuelto en su juicio en Italia, entonces pues toda esta historia quedaba desmontada, pero aún así, pese a todo esto, se siguió adelante con el juicio a Nuria, con su proceso. Pero estamos convencidos que su libertad responde únicamente a la presencia en la calle, a la respuesta que la sociedad de Girona tuvo cuando encerraron a una persona preventivamente, sin pruebas ni juicio, durante 4 meses en prisión, y que ha tenido durante todo este tiempo en el que ha durado el proceso, pues una presencia en la calle. Esta debe ser una victoria de todos contra este sistema, una victoria para cada uno de nosotros y nosotras que hemos gritado, encarcelado, pintado, difundido. Como ya hemos dicho, han pasado más de 3 años desde el inicio de este proceso, y aunque han querido desgastarnos, hacernos con el factor tiempo, nosotros hemos seguido exigiendo la libertad de Nuria. 3 años más tarde seguimos recordando cuáles han sido los responsables, y nos referimos concretamente a los políticos que aún día a día están al frente de la Consejería Interior, como por ejemplo Joan Saura, que os hemos dicho muchas veces que es de Iniciativa per Catalunya Les Verds, lo que es Izquierda Unida, vaya, y Joan Boada, entonces secretario general, sin olvidar tampoco al resto de políticos del gobierno. Seguimos recordando las acusaciones por parte de Joan Boada en relación al entorno más inmediato de Nuria, criminalizando a sus amigos, criminalizando incluso a su familia. También siguen recordando que estos mismos ecosocialistas que un día se posicionaron en contra de la ley antiterrorista la han acabado aplicando, lo que supone una vulneración de derechos fundamentales. Permite estar en manos de la policía durante 5 días sin ser atendido por un abogado, ni por un médico, ni poder avisar a nadie de tu secuestro por parte del Estado. No olvidamos las agresiones por parte de los Mossos a los familiares de Nuria ni su estrategia de invertir los papeles, convirtiendo a las personas agredidas en agresoras de los verdaderos agresores. Seguimos recordando las escuchas de asambleas, etcétera, etcétera, las vigilancias que han sufrido diferentes miembros de la campaña. Es por esta estrategia represiva que desde la campaña de apoyo a Nuria seguimos, ahora más que nunca, exigiendo la responsabilidad policial y política y, por tanto, la dimisión de los auténticos responsables, Joan Saura y Joan Boada. Para terminar, queremos decir que todos nosotros también tenemos libretas azules, donde hemos apuntado las diferentes acusaciones que han ido cayendo sobre Nuria, que en nuestra libreta también hay anotaciones sobre nuestras acciones de solidaridad con Nuria, que hemos tenido largas reuniones de asambleas, que tenemos una ideología alternativa a la impuesta. Así que, bajo la lógica de la estrategia represiva del Estado, también hemos sido terroristas. Si Nuria ha sido terrorista, todos y todas hemos sido terroristas. Queremos al mismo tiempo agradecer el compromiso y la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas en todos los actos de la campaña llevados a cabo hasta ahora. Este apoyo es y ha sido esencial para la lucha y la resistencia de una sociedad ética y responsable con el entorno y sus miembros. Nuria libre, libres todos y todas. Joder. Y la semana pasada os hablábamos de las luchas contra los centros de internamiento de extranjeros y de la huelga de hambre que protagonizaron un buen número de internos del CIE de la Zona Franca. Primero más de 100, luego debido a la represión y a las extradiciones a las deportaciones quedaron en huelga de hambre unas 60, finalmente 10, y ahora en estos momentos no hay ninguna persona, ya que una de las últimas personas que continuaba la huelga fue maltratada con absoluta rotundidad. Pero bueno, por lo menos el tema se ha puesto en la calle, los policías y el director del CIE andan pero que muy nerviosos, siguen poniendo trabas para que se realicen visitas, sobre todo por las personas que integran las organizaciones que apoyan a los presos. Pero de momento la lucha sigue presente en el CIE, con los familiares visitando a los internos y pues también la lucha afuera sigue. En fin, que además también quiero señalar que han tenido constancia de que ya no se admiten mujeres en el CIE de la Zona Franca, pero ello no significa que ya no internen a las mujeres en los alrededores de Barcelona, sino que lo que están haciendo es todavía más chungo, que es trasladarlas a Valencia, Madrid, con la dificultad añadida que esto supone para que las familias las puedan visitar. La lucha contra el CIE sigue y el intento de tejer redes de resistencia y solidaridad también. La huelga de hambre, tras ser fuertemente reprimida, finalizó, pero bueno, que la verdad es que es un paso súper importante en la lucha para visibilizar la situación de las personas inmigrantes que son detenidas y recluidas en estos centros de internamiento ya sin haber cometido ningún delito, excepto una falta administrativa, que es la falta de papeles. Y bueno, otra vez ha vuelto a pasar, esta vez ha sido la Plaza de Toros de las Ventas, y metieron a 7.000 niños para presentar una exhibición de la policía. Al término de la demostración, los escolares coreaban a pleno pulmón: queremos ser policías, viva la policía. Esta es la educación en valores y para la paz que se les está dando a estos niños, con exhibiciones de armamento y métodos expeditivos para que los niños terminen interiorizando que la violencia es la forma de resolver los conflictos. Espectaculares puestas en escena, con artilugios que relucen, suenan y explotan, para que los niños sean deslumbrados y fascinados, en una palabra, manipulados, y aprendan a sentir como propias las instituciones violentas que apuntalan las injusticias vigentes. Estos menores participaban en la exhibición que celebró la Jefatura Superior de Policía de Madrid para mostrar el trabajo diario de los TEDx, de los guías caninos, etcétera. Entre canciones y bailes, los pequeños alucinaron sobre todo con el trabajo de los geos, que se deslizaron con cuerdas y provocaron una explosión para detener a los delincuentes. Bueno, esto es el artículo que venía en el artículo de la agencia EFE. Valcárcel ha afirmado que el acto ha sido magnífico, porque no hay que olvidar que a los niños hay que educarlos en los valores cívicos y en los valores de la seguridad ciudadana. Y también tiene que saber que sus derechos y libertades están garantizados por la policía. Pues que nosotros sepamos, nuestras libertades están garantizadas por otras cosas que no son la policía. En fin, que pues una manera más de manipular a los niños, como cuando se les lleva también a cosas de estas del ejército, y bueno, y luego pasa como lo que pasó aquí, que acaban varios heridos, etcétera, etcétera. Seguimos con represión, y esta vez una cosa que es absolutamente rocambolesca, y es que por una denuncia de espionaje del PP valenciano se ha desvelado que la policía vigilaba un acto de solidaridad con Palestina. Y es que una vez más se demuestra que deben pelearse los poderosos para que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando. Y es que una denuncia del Partido Popular contra la delegación del gobierno, a la que acusaba de espiar mediante un coche policial camuflado un acto de la alcaldesa Rita Barberá, destapó que el objetivo policial era un acto de solidaridad con Palestina que se celebraba a la misma hora y en la misma zona de la ciudad. Esto fue el viernes 12 de junio y el presidente del PP, Silvestre Senet, presentó una denuncia en el juzgado de guardia para que investigase unas presuntas grabaciones y escuchas ilegales. Los hechos se habían producido el día anterior, el 11, cuando la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presentaba el rediseño de su página web. Según denunció el del PP, un escolta de la alcaldesa se percató de la presencia de un vehículo, una furgoneta Citroën blanca con las lunas tintadas. Requerido por el escolta, el conductor del vehículo se identificó como agente cuarto de la brigada del grupo 4 de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Y el agente le explicó que realizaba labores de vigilancia en el Jardín Botánico, donde se estaba celebrando un acto de solidaridad con Palestina. Este consistía en la proyección de un documental sobre un viaje de músicos catalanes y valencianos a los territorios ocupados, y contaba con la asistencia de alguno de los miembros de la Flotilla de la Libertad, por cierto, recientemente atacada por el ejército israelí. En fin, que estaban vigilando un acto ciudadano absolutamente legal y que, bueno, pues que simplemente se limitaba eso a hacer a la proyección de un documental. En fin, que la historia es cuanto menos curiosa. Y es un poco al hilo de lo que más de una vez comentamos aquí, que a propósito de las actuaciones policiales y esa, para los que dicen que son inocentes, aquí nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como bien podéis haber visto. ¿Qué pasa, Eti? ¿Y qué pasa con los jueves, Betty? Quiero dormir. Por eso, Betty, es temprano. Quiero dormir. Para eso estoy parado. No seas telenico, no te duermas y acude a la asamblea de parados todos los jueves a las 10 de la mañana en los locales de la CNT, en Miguel Servet 3436, Zaragoza. ¡Despiértate! Y ya he pasado a comentar, después de poner la cuña de la asamblea de parados, que han empezado un programa en Radio Topo. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, terapia desocupacional, pues el programa de la asamblea de parados y parados de aquí, de Zaragoza. Y ahora vamos con el bloque de antimilitarismo. Insumisia, una web alternativa antimilitarista, se hace eco de la imputación de 4 mandos militares por el incendio de agosto de 2009 en el campo de maniobras de San Gregorio. Se va a cumplir un año y el suceso no ha dejado de generar noticias que ponen de manifiesto las patrañas del Ministerio de Defensa en cuanto a su supuesta preocupación por el medio ambiente. Por otro lado, la crítica antimilitarista a estas instalaciones recobra toda su fuerza, no solo por lo que supone convertir en cómplice a todo un territorio en la preparación de la guerra, sino por la peligrosidad que genera con catástrofes como esta. En agosto se cumplirá el primer aniversario de un incendio en el campo de maniobras, que bueno, pues ardieron 7.220 hectáreas dentro y fuera del perímetro del campo, de las cuales 3.500 eran del municipio de Zaragoza, aquí al ladito mismo. Y fueron millones de euros en pérdidas e indignación en las localidades cercanas ante la forma en que se hizo frente al mismo por parte del ejército. Fueron los hechos que marcaron los días inmediatos al incendio y a su prolongado proceso de extinción. Se iniciaba el día 18 de agosto por la mañana, pero Defensa no permitió entrar al polígono de tiro a los helicópteros y la maquinaria del gobierno de Aragón hasta las 6 de la tarde, 4 horas después de que se pusiera en marcha el dispositivo de extinción. Para entonces el fuego se había propagado por el interior del polígono y más tarde saldría del recinto para calcinar hectáreas de terrenos municipales. También hubo declaraciones de los ayuntamientos cercanos en las que se ponía en cuestión el control existente en el campo militar, además de las protestas que en el pueblo de Tauste se convocaron a los pocos días del incendio. Pasaron los meses y la noticia no ha dejado de recordarse periódicamente con nuevos complementos que han puesto en manifiesto la gravedad de lo sucedido en aquellos días. La última de ellas ha sido la reapertura del proceso judicial por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza y la imputación de un teniente coronel y 3 mandos militares ante la existencia de un informe del SEPRONA de la Guardia Civil en el que se afirmaba que el mal uso de determinadas armas de fuego pudo ser la clave en la provocación del incendio. El mismo Servicio de Protección de la Naturaleza afirma en varios informes que, además del uso de explosivos y de munición trazadora en condiciones climatológicas adversas, en el recinto militar se cometieron hasta 9 negligencias o imprudencias que deberían evitarse en periodos de riesgo alto de incendios forestales. Decir que en octubre de ese mismo año, de 2009, se produjo otro incendio como consecuencia del rebote de un disparo de un carro de combate y una ráfaga perdida de ametralladora pesada. Explosionaron estos proyectiles junto a vegetación seca y volvió a haber otro incendio. Decir que ya antes el propio Ministerio de Defensa había evaluado los cuantiosos daños ocasionados que ascendían a 7 millones y medio de euros solo en los terrenos calcinados fuera del campo de maniobras. Y todo esto sin tener en cuenta que además del reconocimiento de los daños, la restauración completa de la zona de la cubierta vegetal costará 25 años. En 2010 ya nos va a costar 819.000 euros, pero es que entre 2011 y 2035 nos van a costar otras 25 anualidades de al menos 175.000 euros. Decir que bueno, pues el campo de maniobra de San Gregorio es el más grande de Europa, ocupa 33.000 hectáreas, de las cuales 28.000 están en nuestro término municipal, y actualmente es utilizado ampliamente por el ejército español y por tropas de la OTAN, y la verdad es que no sabemos lo que hacen allí. Con sus más de 100 kilómetros de perímetro, incluye diversos sistemas naturales muy representativos del Valle del Ebro y algunos de gran valor ecológico, habiendo distintas zonas de caída de proyectiles donde, pues, por donde pasan carros de combate, hay pequeños polígonos de tiro para armas individuales, pero si algo sabemos es la total ausencia de información que tenemos en torno a ese campo de tiro. Ha habido diversas movilizaciones, ya nos hemos hecho eco aquí, pero hasta el momento las respuestas son, como de costumbre, la callada. Y este pasado fin de semana se llevó a cabo la 15ª marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar por las localidades de Baracaldo y Sestao. Con esta movilización se ha exigido que el alarmante gasto militar existente en la actualidad sea reorientado a cubrir las necesidades más básicas de los sectores más afectados por la actual crisis económica, sobre todo aquellas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, tienen que abandonar sus domicilios o sus pensiones no cubren los gastos que puedan llegar a tener. Os recordamos que los diferentes programas en armamento vigentes en la actualidad suman 29.500 millones de euros. Para este año hay previsto invertir en la modernización del ejército 2.500 millones de euros. Se han concedido subvenciones a fondo perdido a las industrias armamentísticas por valor de 14.000 millones de euros. Ya solamente el despliegue español en Afganistán ha costado más de 1.500 millones de euros, la misma cantidad que se ahorrará congelando las pensiones de la gente precisamente más necesitada. Y hablando de gente necesitada, esto lo hemos incluido en Laboral, pero como os decía, pues un poco por reírnos. Por si algún ciudadano del Estado español no se había dado cuenta que el heredero de Franco, el coronado ciudadano Juan Carlos de Borbón, está por encima del bien y del mal y reina por la gracia de Dios Todopoderoso, aquí tenemos una muestra más de lo que es realmente importante en este país de necios, donde un tonto es el rey. Los funcionarios tienen ya recortado su sueldo, también gente que trabaja para la administración del Estado y los pensionistas. Pero parece ser que estos son ciudadanos y ciudadanas de una categoría inferior a la de esta gente sedienta de yates, vacaciones en Mallorca, en Baqueira, en Suiza, en el Caribe, tratamientos anti-aging y no se sabe qué más. Es mucho más importante, por supuesto, mantener unos representantes de nadie que habitan en una burbuja que pues el tener cubiertas las necesidades de la población. Los recortes para los ancianos no son equitativos. Este elemento llamado rey continuará con su pensión de 8,9 millones de euros, mientras que mucha gente mayor, la gente de la clase trabajadora, gente que se ha pegado toda una vida currando, pues tienen pensiones de 400 miserables euros. Esto sí que es justicia social. En fin, el argumento esgrimido para mantener intacta la retribución durante este año es que depende de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, el ajuste se haría el próximo año. Pero bueno, en fin, que nos reímos mucho de los ajustes que se puedan hacer a este inmenso gasto de 8,9 millones de euros. Aparte de lo que se gasta en seguridad, en transportes, etcétera, etcétera, que esto no está incluido. Esto es, digamos, que los gastos de andar por casa, porque todo lo demás lo cubre también el Estado. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y esta es la tercera semana que os hablamos de la Conferencia Internacional de la Resistencia Política Iraquí. El viernes se inaugurará en Gijón esta conferencia, pese a todos los problemas que ha puesto el Estado. Está organizada por la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak y por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Al término de estas jornadas se hará público un comunicado que estaba previsto que fuera rubricado por los representantes de las fuerzas del campo antiocupación contrarias al actual proceso político impuesto por los Estados Unidos. En este comunicado, los representantes políticos de los tres frentes de la resistencia iraquí y de otras formaciones políticas y sociales muestran por primera vez de manera unitaria y pública su exigencia de una plena recuperación de la soberanía de Irak, de su compromiso con una reconstrucción y democrática y que las instituciones iraquíes pues se guíen por sus propios criterios y no por criterios sectarios y confesionales, eso, y también sobre todo por presión de terceros países, como es el caso de Estados Unidos. El próximo viernes 18 de junio se inaugurarán en el Palacio de Congresos de Gijón y tendrán su continuidad en Madrid el lunes 21 con encuentros institucionales y un acto público en el Círculo de Bellas Artes. En una carta remitida a la CEOSI el pasado día 10, el director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio, justificaba el cambio de actitud del ministerio, dado que la celebración de esta conferencia es considerada como un gesto inamistoso por el gobierno de Irak. Y para el propio gobierno español, y el propio gobierno español considera que la conferencia puede ser perjudicial para el actual proceso político iraquí, que tiene el pleno respaldo de España y de la Unión Europea y, como no, de Estados Unidos. El gobierno español niega la evidencia de la actual deriva de Irak y confirma su compromiso con un régimen ilegítimo, surgido de una ocupación ilegal, que bate récords internacionales de violación de los derechos humanos y de corrupción, sometido a los intereses regionales de terceros países y establecido sobre regresivos criterios confesionales y sustentado sobre la violencia sectaria. También el gobierno español ha aducido problemas de seguridad no concretados que provendían de amenazas de grupos paragubernamentales iraquíes contrarios a la celebración de la conferencia. Entre las participantes que tenían visado y que está prácticamente descartado que vengan, está la del secretario general del Frente Político Nacionalista Islámico de Irak, el secretario general del Consejo Político de la Resistencia Iraquí, el director del Centro Independiente de Estudios de Damasco, que va a ser el moderador del debate. Tampoco estará el secretario general del Consejo de Tribus del Sur de Irak, pero quien sí confirmó su presencia es la escritora y analista exiliada iraquí, Haifa Zangana, que reside en Londres. Zangana tiene previsto dar una ponencia titulada ¿Qué modelo económico para Irak? Corrupción y expolio de la riqueza, dentro de la primera sesión plenaria del día 19. La conferencia, os recordamos, organizada por la CES y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. En un primer momento sí que contaba, sino con el apoyo, sí con el dejar hacer de las instituciones, pero bueno, pues en los últimos días la cosa ha sido pues todo lo contrario. También van a participar en el acto inaugural el coordinador de Naciones Unidas en Irak entre el año 88 y 2000, Hans von Sponeck, y el presidente del International Action Center y ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark. Y ahora vamos a hablar del boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel y otro de sus éxitos, y es que la cooperativa Abacus, con 34 establecimientos en los países catalanes, es una cadena de tiendas especializadas en librería, papelería y juguetes, ha decidido retirar de sus tiendas todos los juguetes que están hechos en Israel, como un famoso juego de mesa que se llama Rumikub, cuyo propietario es la empresa israelita Lemada Laej Industries. Pues otro acto más que poco a poco se une a esta campaña de boicot al Estado de Israel. Lo mismo que se encadenaron medio centenar de activistas del movimiento Rompamos el Silencio. Esto fue el lunes y se encadenaron en la puerta del Teatro Circo Price de Madrid para sabotear un acto de la red Innova en el que tenía prevista la participación de varios representantes de Israel. Con pancartas de Israel asesina impunemente, se encadenaron varios grupos simultáneamente en todas las entradas, tanto de entrada como de salida de este teatro, y finalmente fueron desalojados por 7 unidades de antidisturbios de la Policía Nacional y además un montón de agentes municipales. Todas las personas además fueron tratadas con bastante mal, con golpes, empujones, insultos, etcétera. Y finalmente el acto se hizo, pero empezó con bastante retraso y entre gritos de asesinos, boicota Israel, manchéis vuestros negocios con sangre palestina, etcétera, etcétera. La protesta continúa hasta pasadas las 10:30 y la protesta se centraba en la conferencia de innovación financiera, la experiencia de Israel, que estaba prevista celebrar dentro de la Red Innova a partir de las 10 de la noche, y en la que participaban un miembro del comité de dirección de una empresa israelí, llamada Nimrod Lev, y el presidente fundador de la Cámara de Comercio e Industria de España e Israel, llamado Gidron, y un dirigente de otra empresa que se llama Vertex, que se llama Edu Levi. En fin, que es otra acción más dentro de esta campaña de solidaridad con la causa palestina, y que sigue también, por ejemplo, en la Escuela de Enfermería de Valladolid, con que los trabajadores y los estudiantes se han sumado a esta campaña, haciendo que las máquinas expendedoras de agua del centro dejen de ser abastecidas por la empresa israelí de agua embotellada Eden Springs. Esto pues es otra lucha más, ya que esta empresa se beneficia directamente de la explotación ilegal de los recursos hídricos del Golán sirio, territorio ocupado ilegalmente desde el año 67 y cuya anexión no reconoce ningún país del mundo, ni siquiera el Estado español. Los derechos humanos de la población de los altos del Golán son directamente violados por la actividad de esta empresa, que embotella y comercializa y distribuye el agua de un territorio ilegalmente ocupado, vulnerando de esta manera la legislación internacional. Esta iniciativa de boicot, desinversiones y sanciones está teniendo también resultados en los más diversos ámbitos. Artistas de renombre internacional como Santana, Elvis Costello o los Pixies se han negado a actuar en Israel. También la Universidad de Yale fue excluida de un concurso académico patrocinado por el Gobierno de España, y la empresa de infraestructuras Veolia se retiró del proyecto de construcción de un tranvía en Jerusalén. En fin, que poco a poco parece ser que este boicot está llegando a más ámbitos y a más países y a muchos sectores de la población, como por ejemplo a los sindicatos noruegos, que igual que sus compañeros, los sindicatos portuarios suecos, ya que habían hecho una medida similar días antes, se van a negar a descargar barcos procedentes de Israel ni van a cargar mercancías con destino a este país. El sindicato de trabajadores portuarios noruegos ha afirmado que nunca aceptarán ataques en aguas internacionales que cuesten vidas humanas. La central de transportistas invitó además a un boicot general a productos y mercancías israelíes e instó a todos los sindicatos a presionar al gobierno noruego para que el fondo estatal que invierte las ganancias de petróleo se deshaga de sus participaciones en compañías que están o tienen intereses en Israel. Y bueno, ya para finalizar, en nuestra sección de internacional comenzamos con una buena noticia, aunque con también un regustillo amargo, y es que Tristan Anderson vuelve a Estados Unidos 15 meses después de recibir un disparo en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes mientras luchaba contra la construcción del muro de la vergüenza. Después de un año de hospital en Tel Aviv, el activista libertario y fotógrafo Tristan Anderson, de 39 años, ha regresado a su casa de Oakland, en California. Os recordamos que este chico fue gravemente herido en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada durante una manifestación contra el muro que separa Israel de Cisjordania. El proyectil de alto poder le provocó un trauma craneoencefálico grave, con pérdida de masa cerebral y ceguera en el ojo derecho. Tristan no ha recuperado los movimientos del lado izquierdo de su cuerpo y se enfrenta a un largo periodo de rehabilitación física y cognitiva, y sigue permaneciendo en una silla de ruedas. Sin embargo, en los últimos meses, debido a su inmensa capacidad de recuperación y a su fortaleza, ha tenido varios avances significativos que incluyen la recuperación de su capacidad para hablar, lo que es pues muy importante, porque ha recuperado su capacidad para comunicarse y para comunicarse con los suyos. A lo largo de los años, como periodista y activista, Tristan ha participado en numerosas campañas en los Estados Unidos y a nivel internacional, incluido el trabajo de solidaridad en América Latina, en campañas de paz y en cuerpos de paz, sobre todo en Guatemala y en El Salvador. También el activismo contra la guerra de su país contra Irak, en las campañas por los bosques, incluyendo las protestas en Berkeley, donde él y otros manifestantes estuvieron meses viviendo encima de robles para evitar que se construyera un complejo deportivo. también es un activista y uno de los fundadores de una de las organizaciones gringas que con la que nosotros tenemos pues especial relación y especial simpatía, a la gente de Comidas y Bombas No. Y en Honduras han asesinado al noveno periodista en lo que va de año. Antes me he equivocado, he dicho que eran 10, pero no, son 9. Se trata del director del Canal 19, que operaba una televisión por cable y había denunciado a varios dirigentes políticos de cometer actos de corrupción. Esta persona fue asesinada además caminaba con su hijo. Pues otro asesinato más en Honduras. Y ahora vamos a finalizar con dos noticias. Una también muy buena, y es que los 6 anarquistas de Belgrado han sido absueltos. Esta gente pertenece a la central anarcosindicalista Asilela, que está en la IT, y que han sido absueltos de lanzar cócteles Molotov. Y bueno, pues la gente lo ha tomado pues como otra victoria más de la gente del movimiento libertario. Y finalizamos con el otro mundial. Y es que la euforia futbolística ha estallado en apenas algunas horas. Bueno, ya ayer comenzaron y duramente exactamente un mes. El planeta se mimetizará en un gran balón. El mundial de fútbol ocupará entonces el epicentro mediático internacional. Nada o muy poco se escapará a la fiebre deportiva estimulada por los enormes intereses económicos, derechos de televisión, varias veces millonarios, ganancias extraterrestres, premios indecentes para los triunfadores, excitación de la mano de los beneficios económicos en el mayor carnaval planetario jamás vivido hasta ahora, con el escenario particular de un país de África, continente que por primera vez en la historia acogerá el Mundial de la FIFA. Las organizaciones sociales sudafricanas están denunciando cada vez más la situación de los sin techo que han sido expulsados de las ciudades en las que se están celebrando este mundial. Por otra parte, las trabajadoras y trabajadores que estaban trabajando para los mundiales, para este mundial, pues están siendo explotadas sistemáticamente. De hecho, ayer una protesta en contra de su sueldo, que ha sido rebajado a la mitad por todo el morro, acabó con el despido de todos ellos y ellas. Y también recordamos que desde el año 94, que se acabó el régimen de la apartheid, el impacto colonial no ha sido superado, ni muchísimo menos, ya que hablamos de que el 20% de las familias más ricas concentran el 62% de las riquezas, y que son todas blancas también. La diferencia racial es muy ostensible en el paro, y es que los jóvenes negros están parados en hasta el 70%. Y 4 de cada 10 surafricanos viven con menos de $2 diarios. Todos estos además son negros, evidentemente. En fin, que para finalizar ya esta serie de cosas, desde el año 1990 la esperanza de vida no ha subido, sino que ha bajado de los 62 a los 51 años. En fin, que el mundial tiene otra cara, la cara B, que no son los estadios llenos, los gritos, las trompetas y los vestidos ridículos, sino que es pues la explotación de los seres humanos, y más en un país pues con diferencias sociales tan abismales como las que existen en Sudáfrica. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, con esta música tan agradable, que por una vez no hemos puesto música rayante de las que se queja mi compañera de programa, pues nos vamos hasta la semana que viene. Recordaos que si estáis en Zaragoza no os podéis perder la Semana Cultural de la Magdalena. Entre otras cosas, pues bueno, pues el 10º aniversario de la marcha ciclonudista, 10 años ya de esta protesta que nació en Zaragoza y que bueno, pues es que es genuinamente zaragozana y que de momento pues es una de las ciudades del mundo donde más se concentra. Y que pues también hay toda una serie de actividades reivindicativas y que esperamos vernos en las calles de la Magdalena, pero también en las calles de todos los sitios con un pletórico, salud y anarquía.